El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Un momento. Se trata de un programa de terror, serio. Terror, terrorífico, ¿vale? Entonces, quizás significan aquí lo que hacen fantasmas. A ver. Esto está mejor. Bueno. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Digo buenas tardes porque ahora son buenas tardes. Estamos con el sol, trabajando con el sol, ¿no? Y trabajamos en diferido. Bueno, aquí Daki y aquí yo estamos en la cueva de Andrés, aquí en el estudio, en un lugar secreto de Alboraya que no podemos revelar. El camarote 58. El camarote 58. 58, que me gusta tenerlo en cuenta, que a veces se me va el número, ¿eh? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de terror, pero terror serio. De ese terror que dice uno... ¡Uy! ¡Qué miedo! Vale. En concreto, vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft y de su obra. ¿Te has leído todas las novelas de Lovecraft? Todas no. ¿Hay alguna que no te has leído? Hay algunas. ¿Algunas cuantas? Es que tiene muchas. Que sí tiene cuentos brutales. Y luego tiene la escuela. Mucha gente en la escuela de Lovecraft. Yo leí a Lovecraft, la primera novela que leí de Lovecraft, no tenía edad para haber leído la novela de Lovecraft, pero se la choricé a mi padre y leí la novela de Lovecraft. Y leí esa novela de Lovecraft y después me tiré 2 o 3 años incapaz de volver a armarle una novela de Lovecraft. Me impresionó. Sí, ese terror. Vamos a dejarlo estar. Recuerdo mal, aquella novela de Lovecraft era Las ratas en las paredes. Sí, recuerdo. Pues esa es, y me impresionó una barbaridad. Y después dije, bueno, vamos a asimilarla 2 años y pico y ya a ver si me atrevo. Siendo inmaduro para poder y separar lo que es la realidad de la ficción. Porque no había manera de separarlo. Y además leída como Dios manda. Y en el universo de Lovecraft, como mandan los cánones. Es decir, uno en la habitación, con la luz tenue, arrimando el libro debajo de la lamparita y notando como una cosa se mueve en la pared, como decíamos el otro día en la película de Elm Street. Las manos marcándose debajo de la lámina de goma, más magia. Sí, correcto. De la goma de más magia. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, vamos a dar, para aquellos que no hayáis leído, yo creo que lo primero que habría que hacer es un poco, quizá, por lo que tú has dicho, describir dónde y cómo hay que leer. No vale leer en la taza del váter. No. No da mucho miedito. No. No van a leer con lo que sí que se percibe, lo que sí que se percibe en la taza del váter es esa fragancia hedionda de descomposición que narra Lovecraft muchas veces de los cementerios y tal cual. Correcto. Eso sí puede ser. No vale leer en el comedor con la tele puesta y tus hijos por en medio, o si no tienes hijos con la tele puesta o la música de fondo. No. Eso es el Crepúsculo que hablábamos tú y yo. Hay que crear un ambiente. Sí, perdónanos todos los seguidores y lectores de Crepúsculo, perdónanos chicas, chicos, miraditas y demás animales de compañía. Que eso se puede leer donde sea. Tú vas en el metro, tucum, y vas leyéndote tu Crepúsculo. Claro. Pero claro, Lovecraft, tucum, y oyes que la señora al lado, o sea, que está hablando, que habla con el móvil, churri, pues no sé cuánto. No. Tienes que crearte esa atmósfera. Esa atmósfera de intimidad, de tú solo con tu pequeña luz. Y entonces yo creo que ahí es donde se traslada Un pequeño inciso que quería hacerte yo es que si nos pasamos del tiempo que tenemos que primera parte del programa, nos meteremos directamente en la noticia y hemos dicho de mirar el reloj. Tú has mirado el reloj. ¿Sabemos hasta qué hora tenemos que estar? Bueno, ya poco, no sé. Llevamos poco. Esto dura poco. Entonces, bueno, supongamos que a qué hora tenemos que... Porque yo no sé si y los oyentes estarán diciendo esto que... Es que hoy el tema está complicado. Chicos, hemos dicho que no es en directo. Es nuestro primer programa en diferido. Ahí está. Estamos grabándolo hoy con la luz del sol, me extraño también nosotros, que somos aves nocturnas. Exacto. Pero estamos intentando hacer la mejor manera posible. Lo que sí que no hemos dicho es lo que va a ocurrir en la segunda parte del programa, que yo creo que sería lo que deberíamos decir y recordar para que la gente no se pierda para nada después de las noticias. La segunda parte. La segunda parte del programa es la que viene tarde la noticia, sigue siendo eso igual. Eso no es igual. Y entonces vendrá un relato dramatizado de Lovecraft, concretamente es el de la declaración de Randolph Carter. Habréis oído como un ligero vaído en la voz, que es que me he girado para mirarlo en una mesa que tengo detrás. Esto es lo bueno que tiene el sonido envolvente este, ¿eh? Y de vez en cuando la silla también suena. ¿Sabes? Fijar. Pero yo quiero decir una cosa, que se ve que será por el ambiente de tu cueva, que estoy hablando castellano todo el rato. ¿Sí? Sí, no, no parla valencià encara. Yo pensé que hacía una cosa de la cova, de la cova esta. Puede ser. Bueno, y queremos hablar de Lovecraft, que no sé, hablar en valencià tampoco creo que me... No, Lovecraft queda mejor. Lovecraft, que de hecho, Lovecraft... Bueno, por, para empezar diciendo que Lovecraft es... Con Lovecraft yo siempre tengo una lucha interna. Primero porque me encantan sus relatos. Segunda, me encanta, su el terror de Lovecraft es un terror de carácter psicológico, un terror que casi lo estás colaborando con el autor cuando está narrándote. Y por otra parte, siempre lo he considerado un asqueroso racista. Entonces, es, digamos que la máxima esa de es, ve su, disfruta de su obra, pero pasa de la vida. Yo me acuerdo que mi padre me decía de pequeño, lo mejor de los actores es ver sus películas y disfrutar de ellas y no pararte a pensar quiénes son ni enterarte de cómo viven, porque igual se te va la gana de volver a ver otra película. Pues con Lovecraft pasa lo mismo. Hay que disfrutar plenamente de la forma de narrar brutal, de la florida y con eso, ese tono decimonónico y de cementerio y húmedo y olvidarte del personaje. Casi todo en la persona, ¿no? Cuando lo habla y lo cuenta, que de una manera que te integras tú también en el personaje y dices tú, es que como si yo estuviera viviendo cada una de las cuestiones. Sí, sí. Es maravilloso. Bueno, ¿qué pueden decir de...? Ahora, cuéntanos. De, pues nada, de Lovecraft, pues eso, que... Nais que en el 1890, que no me recuerdo exactamente la fecha, en Providence, Rhode Island. Y bueno, ahí pues una de las cuestiones que bueno, comentaba antes Andrés, que comentaba en fuera de micro, como siempre, esta cuestión. La mitad del problema de fuera de micro. Una de las fobias que acaba Lovecraft libre de ahí, del tema del Providence en sí. Y va a faltar el 15 de marzo de 1937. Novelas y cuentos y curnian una montona. Yo pensé que también va a crear el Summon y va a crear una cultura y de, en base a eso pues fue a muchas de las novelas, ¿no? Se basaban en los mitos, que ahí también teníamos los mitos de les sones de Sons Royat y de estas cuestiones. Y pues yo tengo uno súper bueno, lo de los que tú lo pronuncias muy bien, pero los mitos del Cthulhu Cru. Sí, lo de macho, de todas formas no hay ninguna forma correcta de decirlo, ¿eh? Sí, tanto él como seguidores, como el August Derleth, es uno de sus seguidores, que además era contemporáneo. Fueron muy amiguitos. Este es el último de cuentos, creo que tenía algún de los suyos. De hecho, vamos a ver, el desarrollo pleno que muchos lectores conocen actualmente de los mitos de Lovecraft son obra de August Derleth, no del porque él no distribuyó. August Derleth estableció unos dioses primigenios, otros dioses primordiales. Unos eran malos, rematadamente malos, y los otros eran un poco como pasotas, estaban ahí, si acaso intervengo, pero no por ayudar a los humanos, que me atraen absolutamente tal, no, sino pues simplemente por jorobar a los otros. A los otros. Pero eso lo desarrolló a August Derleth. Ah, y bueno, y hay una cosa importante que decir de August Derleth. En muchos casos también falseó un poco el estilo de Lovecraft, porque introdujo cosas propias también en la forma de discurrir y de contar la historia, que cuando lees los relatos que son escritos de puño y letra de Lovecraft y los que están hechos en colaboración, porque hubo en colaboración, o solo por Derleth, también encuentras una diferencia interesante. Por hecho, efectivamente, pues bueno, para que no conegado a Lovecraft, pues bueno, ahora está también, bueno, ahora está un poquito en el candelero con lo de la herencia Valdemar y tal, ¿no? Sí, sí, el tema sí. Y el candelero, que no han parlado de ella tampoco, pero no, dicen que... Tenemos que hablar del batiburrillo ese. Efectivamente, es un poquito expresista también, un poquito, aunque molta echemos a demanar que parlem, han parlado de eso. Bueno, simplemente, pues, siguiesen, como comentaba Andrés, por... y demás, pero claro, ya añadiendo a todo eso, pues bueno, eso, pues los viajes en el tiempo, las razas alienígenas, los experimentos, pues bueno, esto está una estética molt més retro, que todo, o sea, conjuntando yo pensé que dos mons. Pero sin pasar por ser poperos, ¿sabes? No esa época de las películas que dices se chunten el alienígenas y tal y queda como popero. No, sí. No, ¿verdad? No, no. Ahora de escribir pues en una descripción de cada uno de los momentos y cada cuestión que yo pensé que un corte más formal. Sí, efectivamente. Además de que hay una cosa característica en la obra de Lovecraft, que es la sensación de irrealidad, o sea, transmite una terrible sensación de irrealidad al lector. Y describe muchas veces lugares que están como a caballo entre dos dimensiones, de manera que muchas veces la historia, por ejemplo, el caso del relato de August Derleth, que está dramatizado en la segunda parte. Después de las noticias. Exacto, sí, exacto. Pues ese, lo que ocurre es que los hechos acontecen en un lugar concreto que el resto de los mortales, o sea, salvo los protagonistas de la historia, los demás no ven. De hecho, en el caso de August Derleth, después la policía va a investigar y ese lugar no existe. Pero todo ha ocurrido allí, un personaje ha desaparecido allí, han ocurrido hechos terribles. Eso es la característica, eso es lo que se le llama el realismo, la fantasía de carácter onírico, es decir, que es algo que tiene que ver más con el estilo de escribir de Lovecraft, tiene más que ver con eso que a nos ha pasado a todos, es decir, qué mala noche he pasado, he tenido un sueño terrible, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero tengo una sensación, un malestar interior de la pesadilla que he sufrido. Esos son los relatos de... Sí, yo pensé que te haces la cuestión de decir, espero que realmente no haya pasado, porque te levantas y tan asustado y dices, efectivamente, y después si vas al Yoka Somiati, no estaba, pues bueno, eso que te quedes más tranquilo, pero claro, tampoco mucho más. Claro. De todas formas, es lo que pasa, con los sueños. Las pesadillas que construimos en nuestros sueños son lugares que luego no están, como nos estamos poniendo de profundos, ¿eh? Sí, y de serios. El tema es que es de pobre. Claro, qué miedo. Claro. Pero es que yo pensé que acostumbrado a mostrar público, que estar acostumbrado a hacernos disfrutar, yo pensé que como otros temas así un poquito... Sí. Tengo que decir, como comentábamos también fuera de micro, tenemos que mentalizarnos de no comentar otra cosa fuera de micro, porque luego tenemos que estar constantemente, lo hemos comentado fuera de micro y tal cual, suena recurrente. Podríamos buscar un término para denominar ese tipo de frases o ese tipo de palabras. No lo sé, yo creo que lo mejor sería empezar a grabar a las 3 de la tarde, que fuera de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, aún así habría cosas que haríamos, quedaríamos antes y... Sí, hablaríamos antes fuera de micro. El racismo, decía, de Lovecraft, FDM. Él tiene que ver un poco con la época. Pero yo es que me resulta muy... muy complicado imaginar que hubo una época, que hubiera una época en la que la gente considerara que otras personas eran subhumanos. Entonces creo más bien que tiene que ver, más que con la época, tiene que ver con el miedo, el desconocimiento y la falta de cultura. Es decir, una cosa es que fuese muy inteligente la gente que escribiera, porque los autores que, no tanto Lovecraft como la escuela que creó a su alrededor, eran gente con una gran formación, pero podían tener una gran formación y al mismo tiempo una escasa cultura. Entonces, Providence está en el estado de Rhode Island, como decía aquí hace un momento, eso pertenece al estado de Nueva Inglaterra. Providence es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Los primeros colonos radicalmente puritanos que llegaron de Inglaterra se establecieron en aquella zona. Los indígenas fueron considerados desde el primer momento parte de la fauna local, como ocurrió en todo Estados Unidos en general, pero ahí fue más acentuado. Curiosamente, una anécdota: Providence es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, pero tanto la Providence como capital del estado, como el estado de Rhode Island, fue el último en firmar la Constitución norteamericana, no sé si lo sabías. Porque dentro de la Constitución había determinados artículos que respaldaban los derechos civiles con los que la gente de Rhode Island no estaba de acuerdo. Es decir, fíjate, sí. Hasta qué punto el entorno en el que fue a nacer Lovecraft no era favorable para crear un individuo que estuviera libre de prejuicios. En este caso, de prejuicios sería correcto en este caso, ¿no? Tendríamos que entrar a hablar un poquito, hablar del tema de su trabajo, de cómo funcionaba el tema. Sí, ¿no? Más que criticarle de cómo era como persona. Sí, porque en realidad... Como que se casó o tal, bueno, estas cosas tampoco sé yo si la gente le... No sé, hombre, si después ven el... Prensa rosa. Si después venimos a Jorge, claro, Jorge, con su tarde... Sálvame. Pues eso, efectivamente. Si grano. Si fuera cuestión de... Vale, quito. Pues nada, la esposa de Lovecraft se llamaba Sonia Green, también de pasta. Bueno, sí. De pasta, era una señora así que no lo he leído muy a fondo, pero vamos, quiero recordar que en su momento eran familia de dinerito y tal. Luego también que cuando murió el padre de Lovecraft, creo que el abuelo se hizo cargo de, sí, hizo cargo él, sí. De él. También muy, muy recto. Que todas estas cosas pues influyeron también un poco en su manera. Además, si por ahí hay una foto que hemos visto antes del abuelo de Lovecraft, viendo el corte del abuelo de Lovecraft, pues se hace una idea. Y, pensando... y que tenga retrato. Y que tenga una foto, que fíjate que eso también ya, ¿eh? Pero, más en aquella época, que decir, un tío con retrato. Y además con un retrato típico de hacendado del sur, que no lo era, porque estamos hablando de Providence, que está en el norte totalmente, ¿no? Pero tiene pinta de hacendado sudista, de estos típicos de Tara. Phillips Whipple, abuelo de Lovecraft. Whipple, si algún vol entrar a mirarlo, ahí tiene la foto muy buena. Y, lo encontráis en internet, Efectivamente. Bueno, pues bueno, además comenzaba a hablar un poquito de los sobres, ¿no? Yo pensé que sería lo mejor. Hay una cuestión interesante que distinguir. O sea, dentro del universo de Lovecraft, que como comentábamos al principio, está como sin acabar de labrar, y aparece después, bueno, al mismo tiempo, y después August Derleth, y otros seguidores de Lovecraft. Que le van donando un poquito de cos y un poquito de imaginación y van encaixando todo les peces para que no se quede sin amor descafinado. El nombre que está latiendo detrás de la obra de Lovecraft en este momento es Edgar Allan Poe. Y la narración, y por ejemplo hay obras, el cuento, yo ya le llamaría una novela, con más cuerpo y más repercusión, que creo que ahora están por ahí intentando llevarla al cine, que es En las montañas de la locura. Es una obra que transcurre en la Antártida, una expedición que inspirada en las expediciones reales de Scott y Amundsen y tal, y anteriores, llegan a la Antártida y se encuentran allí con la terrible evidencia de que allí hay un asentamiento de aquellos dioses antiguos, y en ese lugar hacían experimentos y aparecen unos seres, algo parecido a unas babosas, unos seres extraños que le encantan a Lovecraft, esos seres con muchos tentáculos y tal. Sí, de hecho, Cthulhu es una cosa que no se puede describir fácilmente con palabras, y de hecho el autor tiene el buen juicio de no intentar describirlo de aquí. Lo que hace es darte unos matices horrorosos para de que cómo... te resulte un poco asqueroso y ahí está su mérito, que oye, quieras o no, él es el que cobraba y el resto de la faena lo hacemos nosotros. La imaginación posiblemente es lo mejor que tienes, no acabar de... yo recuerdo que el gran mérito que tenía Alien, la película, la primera, sí, era que no acababa de ver el monstruo. Pues hablábamos hace mucho tiempo que uno de los encantos que tenía Alien era ese, que te imaginabas tú el resto del monstruo. Claro, y claro. El monstruo ya empieza a coger cuerpo y ya al final acaba nadando, corriendo, andando. Ya le quita un poco de así rollo velociraptor y tal. Sí. Y de que están bien resueltos, pero que ya no es lo mismo. La tercera de Alien, famosa, esta de que están en la prisión y tal cual que llegan y empiezan y salen los Alien escorpión, Alien perro, Alien tal cual que ya veían corriendo, reproducido en 3D con todo detalle. Al final se veían como plastificados, eran una mezcla de metal y plástico. Y no te quiero contar nada en la cuarta, la que dirigió la europea, la que dirigió el director este francés, que ya los Alien eran, no sabía uno con cuántas cosas asociarlos. Pues ya perdió la magia, ¿vale? Claro. Pues eso es lo que pasa con Yarlotep, con Yog Sothoth, con todos estos personajes de Lovecraft, que son monstruos indescriptibles. ¡Cuchu-cuchu! Bueno, por cierto... Poco comercial, ¿eh? Sí, sí. ¿El nombre, te refieres? Hombre, claro. Que te muestro en sí, ¿no? Tengo entendido que los muy puristas se empeñan en llamarlo Cthulhu. Yo tengo que decir que yo, como lo leí, insisto, cuando era muy pequeño, y se escribe C-T-H-U-L-H-U, yo la C me la tragaba y decía Cthulhu, y se quedó con Cthulhu, y lo siento por los puristas, pero iba a seguir diciendo Cthulhu. Es que lo de Cthulhu también con la C delante, Cthulhu, es que es complicado. Claro. Pero es porque... Es que hablan un lenguaje así, esos monstruos hablan un lenguaje a base de... Sí, gutural, a base de consonantes solo. Claro, ¿y cómo se llaman? Cuando la madre de Cthulhu le llama... ¡Cthulhu, a sopar! ¡Pucha ya! ¡No te tarda ni el mes! ¡Cthulhu! No me lo había imaginado nunca así, pero ahora me acabas de fastidiar por completo. Ahora cada vez que lea Cthulhu me lo voy a imaginar corriendo ahí a sopar, que mamá no me ha criado. Bueno, no, pero me gusta la idea. Tú, ¿llevamos un control del tiempo? ¿20 minutos? ¿Puede ser? Sí. Vamos, pero vamos, se nos echa encima la noticia y tendremos no, que dar no vuelven a molestar a Pepe. Por cierto, saludos a Pepe Igualada. Pepe no está aquí en este momento, pero está en nuestros corazones. Efectivamente. Pepe está en nuestros corazones. Pepe, buena vez para mí. Exacto. Imaginaoslo ahí, al otro lado de la pecera, el hombre diciendo, esta noche me he librado. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿no? No sé. ¡Saluda, Pepe! ¡Saluda, hombre! ¡Hola, buenas tardes! Hola, bien, muy bien. Con los efectos especiales tenemos todo ganado, ¿ves? Aquí. Efectivamente. Bueno, sigamos. Ventajas del todo el tema de Lovecraft. Pues, bueno, ediciones small, fáciles de portar, de yechir... El Preumos Economics... Son cuentos y ahora se encuentran en formato... Y son, Andrés, son cuentos que, bueno, que te puedes yechir uno en un momento de nada. Cada año te puedes yechir uno o dos, pero no es una novela que tienes que estar seguida ahí de capselera que tiene el chimeto 3 y tiene el chimeto 3. Yo pensé que es una lectura small, fácil y que, efectivamente, si consiguió el clímax adecuado, es un tema coyunud. Por eso, como comentaba Andrés, después de las noticias, tenemos ahí un relat, que esperen que os haga de molt. Es una, en un principio, no me es va a volver una veu, en un principio, a no ser que alguno descubrisca una otra. Que eso da miedo, pero... En ese caso que nos llame, pero que nos llame y se identifique. Podría ser. Y pero me sentaba por eso, pero a varias veus. Sí, esto es el primer ensayo. Ah, y una cosa, lo importante, ¿dónde está el truco? ¿Dónde está Wally? A ver si adivináis la voz de quién es. A ver si adivináis de quién es la voz, ¿eh? Eso. ¿Vale? Esta vez será fácil adivinar, pero ya os digo que lo que pretendemos es hacerlo con... Esto ha sido un poco improvisado, nos ha pillado el toro, ¿eh? A todas. Pero la próxima tenemos que hacerlo nos buscaremos la vida, un grupo de amigos, nos reuniremos y os lo escenificaremos como Dios manda y la Santa Madre Iglesia, que es en estos casos, para que haya una polifonía ahí y que darle un toque dramático, incluso con golpes de sonido cuando entra y tal, que ahora no nos hemos podido permitir esas cosas. No, pero esto es para ganar un Grammy. A mes. Para ganar un Grammy, como la Beyoncé. Como la Beyoncé, enhorabuena Beyoncé. Y luego no se le han caído los anillos ni la vergüenza al ponerse las gafas 3D para ver el Michael Jackson. Ahí el está. Tributo a Michael Jackson. Y no nos da la gana creernos a los malpensados y mal hablados que dicen que es Canva. No nos da la gana. Y encima luego no te dejan la silla. Exacto. Malandrín. Efectivamente. Es una broma privada, ¿sabéis? No. Calma, no es. Yo pensé que le enganchen el moño en estrenetes, pero bueno, no vamos a hablar de ella porque. Lo hace todo el mundo. ¿Por qué no hablar de ella? Porque no nos ha llamado. Cuando nos llame ya. No nos ha enviado ningún detalle. O nos diga algo, efectivamente. No, hablar de ella. Ahora, hacia final de año, tenemos pensado tenerla de invitada en el programa y si no viene, la invitaremos. Otra cosa que se me ha ocurrido a mí, te voy a decir aquí en directo porque así me queda. En directo diferido, ¿qué? Que organizaremos comida de verano o para Navidad con los oyentes que quieran. Pues perfecto. ¿Sabes? Algo así para saber exactamente qué clase de público nos escucha. O por lo menos, y si no viene, por lo menos con los del grupo Gandiva ya tenemos arreglo. O seguro que tu mujer y mi mujer vienen. Eso fijo. Ya somos cuatro. Ya ahí. Por lo menos, tío, No, lo que pasa es que he llegado el caso. Es que vamos a ser más, ¿eh? Seremos más. Sabes tú que seremos más porque tenemos a. Los del grupo Gandiva más inmediato, lo del circo. A ver si es verdad y se montemos una bona. Y, por hecho, pues un dinar o un sopar. Un dinar que se llame, es igual. Una primicia que te voy a contar. Si adivinas el otro día a quién me encontré en un centro comercial cuyo nombre no pienso mencionar porque no nos subvencionan nada. Ángel López, ya hablaremos del tema. ¡Oh! Madre mía, y te metí una cuña y te dijo Andrés, a ver cuándo. ¿No? Ahí estamos. Qué fuerte. Bueno, sí. Bueno, una persona relacionada con las hispacones que hemos hablado 40 veces porque nos están ocurriendo los oyentes y de quién hablan estos tíos, vamos a ver. Pues una persona de muy apreciada y muy querida. Pues, salutaciones. Saludos, porque seguramente nos va a estar escuchando porque ya está puesta en antecedentes. Y entonces lo saludamos y me dio una alegría terrible verlo a él y a su mujer y parte de la vidilla de las hispacones sin el cual no hubiera sido posible hacer absolutamente nada. Un aplauso también. ¡Otro aplauso! ¡Un aplauso para el aplaudidor! Que es importante. ¿Nos hemos regalado algo de este hombre? Hombre, de este... Bueno, muchas cosas. Podrían parar así, pero tampoco hay que se facha ni tedios ni aburrir. Bueno, no, si en realidad... Que, hombre, podemos recomendar. Yo recomendaría lectura. Yo sí creo que hay un pequeño listadito hemos hecho en el que ponen... Hay un resumen de sus obras. Resisto. Para empezar, en Las montañas de la locura. Las montañas de la locura es uno de esos que los algunos críticos llaman de una manera tan absolutamente pedante viajes iniciáticos. Como la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, ¿vale? Y que de lo que tratan es de un personaje metido en un viaje en el que le va a cambiar por completo su naturaleza y que le va a hacer cosas y le va a hacer sentir sensaciones extremas que jamás hubiera imaginado poder sentir. Es lo que ocurre en el caso de Arthur Gordon Pym, tío perdido ahí en un viaje en el que se empieza a encontrar de todo, además también en la zona esa entre los mares australes y, ¿vale? Y esa es la primera, que eso creo que están manoseándola ahí por ahí ahora, que me da un miedo para hacer una película. Ay, pues una película sobre Lovecraft. La verdad es que está complicada. Es una manera, ya comentaba, que te dicen a tu libre interpretación que tienes que, que el apor y los mitos que te los curres tú en tu cabecita, pim, pam, pim, pam. Pero en cuanto a Willy Fique Cos y Fique Cara al Uyu Uyu o sucedáneo. He visto la cuarta fase. Ah, la de Mila. La de la Mila Jovovich esa. Es Mila Jovovich. ¿Y qué tal? ¿Por qué me viene a la cabeza hasta ahora? Por lo que estábamos comentando tú en este instante de que en cuanto le pones a las cosas cuerpo, ¿vale? La cuarta fase en realidad es la yo la hubiera titulado tercera fase B, más bien, porque supone que dicen que la primera fase es cuando junas un ovni. Avistamiento. La segunda fase es cuando encuentras pruebas del ovni que has junado. Encuentramiento. La tercera fase es cuando entras en contacto de alguna manera con los extraterrestres que van, los individuos que van en ese trasto. Aquí no me beses, aquí no me encuentro. Y la cuarta fase es cuando te abducen. te se llevan, así cholo bestia, ¿vale? Y te introducen cosas por todas partes del cuerpo. Por ahí no, por ahí no. Vale, pues por favor no, que soy doncella y estas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre en esta película es una cosa que te cuentan que no sé, que te dicen en la ciudad y todo, no me, en Alaska, que ocurrieron. Son gente que se lleva y que luego tienen recuerdos terribles de todo aquello y tal cual. Pero claro, como estamos ahora con la fiebre de la bruja de Blair, Paranormal Activity, todo eso de la cámara subjetiva. Rec. Ya, o Rec, mejor aún. Rec, vale, por poner una cosita nuestra. Bueno, claro. Me gustó. Sí, sí, muy bien, muy bien. Mejor que la americana que hicieron. Sí, sí, muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que te inflan imágenes en las que la pantalla está todo el rato partida. En un lado está la supuesta afirmación real, que es solo supuesta. En otro lado, la Mila Jovovich interpretando el papel de la otra mujer que se ve y no se parecen absolutamente en nada. Salvo en las propias connotación física de los dos brazos, dos piernas y tal cual habituales, ¿no? Y contándote la misma historia y los sustos típicos Paranormal Activity. ¿Has visto Paranormal Activity? Ya no. Pues no hace falta, ya, no, ya. Tranquilo, no hay ningún problema. En la montaña de la locura, la primera para empezar. Luego, en cuanto a cuentos, el que te decía antes, hombre, las ratas en las paredes. Ese es uno que tendríamos que dramatizar, porque hace falta más de una voz. Vale, pues sí, les encantaría. Si vemos que tiene aceptación en lo que viene después de la publicidad, que claro, después de las noticias, ahí está. Si ven que tiene aceptación, Y luego meterse de lleno en el tema de coger los mitos de Cthulhu, jorobaros, puristas, Cthulhu. ¿Vale? Y al final llamaré Cthulhu también. Llámale Cthulhu, hombre, si es que es lo que toca. Los mitos de Cthulhu y ir desgranándolos. Yo lo que sugiero a los lectores es que busquen en internet y se cercioren de que están leyendo. Primero, desde mi humilde punto de vista, los que están escritos de puño y letra de Lovecraft, que son menos concretos en cuanto a al universo que rodea a la historia, y luego los de August Derleth y otros colaboradores y contemporáneos, que están un poco, quizá desde mi punto de vista, demasiado concretos, aunque no pierden la magia, ¿eh? La magia no la pierdo. ¿Qué mes recomiendas tú? Porque la verdad es que... Todo, ¿no? Lo recomendaría todo. Pero los cuentos cortos, empezar con los cuentos cortos, que no tienen por qué hablar de los dioses malvados estos, como por ejemplo el ejemplo que va después de las noticias, el de la declaración de Randolph Carter. Es un cuento corto de ultratumba, con una especie de típico relato de ultratumba, uh-huh. En el que no se habla de dioses primigenios ni puñetas, ¿vale? Sin embargo... te empieza a introducir en el universo, es que es eso que te digo de aquí, el universo chorreante de descomposición, de muerte fétida, de tumbas podridas y abiertas, de eso es Lovecraft. Pero con miedo, que pues, alguien puede decir, pues qué asqueroso, qué tal. No, es miedo, no es asqueroso. No es recrearse en el chorreo. Es miedo, efectivamente. Es recrearse en describir el entorno. Efectivamente. Que es lo que realmente. Y de es, verdad si que. Si hay algo que vende los productos, eres tú contando algo, Andrés. Porque todo el mundo, ya sabemos que tú incitas a la gente a leer solamente por la manera de describirlo. Pero luego la gente lo ve muchas veces y dice, pues tampoco era tanto esto como lo dijo tal cual. Pero casi prefiero que me lo cuente Andrés. En ese caso, pues oye, nos llaman, nos hacen la petición y lo contamos, lo hacemos en directo. Bueno, y si es una petición por un módico precio, se puede convenir, ¿entiendes? Tanto claro, la grabación. Te vas a dormir, te sientas ahí al lado y de repente andas a tu lado ahí. Pues no sé cuánto, que no sé. Claro, porque oye, vamos a ver, no es lo mismo leértelo que con una miajita de entonación. Claro, ahí el rollo de. Claro, con el único heredero, la corona, sin que el acusado. Es que me tapa el mouse. Estás leyendo precisamente. La rata de las paredes, ya lo sé. Por eso estaba leyendo ahí para que la gente pincelara. Es más, no me quiero privar de una cosa que te quiero contar. La rata de las paredes, una pequeña introducción al tema. Es un tío que compra una, que está viviendo en Estados Unidos, y compra, después de la Primera Guerra Mundial, decide por recomendación de su hijo, que ha estado destinado en Inglaterra, comprar una propiedad que perteneció a sus ancestros en Inglaterra, ¿vale? Y entonces la compra, y cuando su hijo vuelve de la Primera Guerra Mundial, vuelve gravemente herido, fallece, va a Inglaterra, compra la propiedad y se vaya a vivir. Y lo primero que encuentra es que toda la gente que vive alrededor detesta la propiedad y detesta la familia que era propietaria de la... De hecho, hasta el extremo de que él, cuando tiene que ir haciendo alguna solicitud a los pueblos cercanos, un amigo suyo, que es el capitán Norris, que era amigo de su hijo también, fallecido, es el que hace las preguntas por él. Y de repente se va allí el tío, reconstruye por completo la heredad, de arriba abajo, y la primera noche que pasa allí, empieza a oír, tiene gatos, que viven con él, le encantan los gatos, y entonces empieza a oír correteos como de roedores, como si corretearan por detrás de la pared. Pero es que al final empieza a ver como los tapices que hay colgados se mueven y todo. Quita los tapices y no pasa nada. Descubren un pozo que hay abajo, que nadie veía, que es de origen romano, incluso címbrico, anterior a los romanos, que llama Lovecraft, y ahí descubren que hay una especie de subraza, todavía una especie de infierno de Dante, que está ahí en el subsuelo, todavía vivo, que no han conseguido matar, y las ratas lo que hacen es descender desde lo alto y a perderse en esos subterráneos que descubren. ¿Cómo te lo describe, macho, el subterráneo? Las ruinas que vas atravesando, como si fueras viajando hacia atrás en el tiempo. Primero, ruinas medievales, después ruinas romanas, ruinas anteriores a los romanos. ¿Más Baixant Pacabais? Sí, sí. Yo, el último que leí yo fue uno de él y del August Delet, uno que un científico que trabajaba con caimanes y con dinosaurios y tal, que hacía un experimento también que describía, había una casa que se alquilaba, era un es que no recuerdo el título ahora, como nos pasa siempre en directo, podríamos buscarlo. Él lo que hacía era, es un anticuario que va buscando por ahí cuestiones y tal, y se va a ver a un amigo que vio allí que el pobre está en el lecho y a punto de morirse y tal, y entonces él se alquila una casa al lado que tenía un poco de historia y dice, pues mientras así buscaré otras cuestiones, y se mete ahí dentro, y el anterior propietario de la vivienda había hecho investigaciones con saurios, con... ¿Eso es el retrato de Pigman? No me suena a mí el título. ¿No? Que no aparecen unos seres de vez en cuando. Hay un tío que incluso va allí y aparecen por los subterráneos, por unas alcantarillas que hay, y aparecen unos seres extraños que hay debajo del subterráneo, que él los pinta y todo. No, es de la misma historia, pero no es igual, porque no voy a contar el final por si acaso alguien se lo quiere leer. Pero efectivamente, no, alguien entra en el estudio. Pues se van a averiguar cuál es. Él entra en el estudio, alguien entra en ese estudio y se lleva algo. Él está informándose de todo y luego es una manera de alargar la vida. Investigaremos. Sabemos el título. Sí. Seguro, porque además es que resulta que el propietario de la casa era uno, pero que él sigue buscando el nombre, y hace 300 o 400 años que sigue siendo el mismo. Y lo que deja en el legado es, vendrá a recogerlo un heredero mío. Coño, pues sí que me está sonando, pero me acabo de perder. ¿Es de Lovecraft? Yo pienso que es de Lovecraft, pero ya de la... ¿Es que de August Derleth? Sí. Yo pienso que es de la escuela. Igual es de August Derleth. Yo diría que igual es de August Derleth. Puede ser. Es que me suena muchísimo el relato. Pero que es que la historia en sí, pues me pareció muy... O sea, no quitándole las salvedades y tal, pero también es el inicio ese de la casa, con su historia, con su tal, ¿sabes? Con esa zona, todo... Pues el pozo, que hay un pozo al lado de la casa, muy todo muy verde, muy húmedo, muy lúgubre, muy reptil... Sí. Bueno, pues nada, que para uno que me leo y no me acuerdo el título, ¿tú te crees? Que no te acuerdes tú, yo tampoco me acuerdo yo, o sea, que no te sientas mal, que tampoco me acuerdo yo. Que no paga nada. Tiene precio de conocer medianamente bien, estoy quedando aquí como... Pero... No, pero ya te diré yo que no será de él, porque si no te acordarías, pero yo pensé que ya será de la August Derleth, porque... Es, de todas formas, siempre la característica básica es eso, estamos hablando de unas escenas siempre penumbrales, de unos personajes que están... Los hechos que acontecen están como a medio camino entre una dimensión y otra. Correcto. Los lugares en los que pasan son lugares silenciosos, degenerados. Yo pensé que es tornar a un porro o a una porro, depende cómo se diga, que es que ahora es muy complicado, porque ahora lo que siempre, ahora qué le da miedo a la gente, si es que fíjate, sí. Ahora hoy por hoy, después de ver todo lo que vemos en los medios de comunicación, es que algo que te dé miedo, macho, o hacer una película que dé miedo a alguien... Los japoneses empezaron muy bien, pero ya se les ha ido el cine de las manos también, porque eran más americanos. Ellos tenían un miedo muy básico, muy bueno, que funcionaba muy bien, y se han metido ahora con la historia más americana. Pero sí, efectivamente, esto a una por mes básica, en una descripción de Mons, y de eso entre... Que puede pasar y no puede pasar, ¿sabes? Que te quedas ahí un poquito como que no es nada que... Pues bueno, eso, donde aparezcan ya... En la zona en la que aparecen ya, o las escenas en las que aparecen ya más dioses y más tal, pues bueno, sí, ya podríamos entrar en otro tipo de cultura. Pero en la que, ¿cuál es una casa normal y corriente? Que tú te pones ahí a vivir, o que era tuya, o que era tal, y empiezan a ocurrir cosas, eso es lo que yo creo que realmente te da miedo. Aquí no, en casa se le ha caído un cuadro, o dos cuadros, o se ha encendido la tele en un momento dado. Y has dicho lagarto. Oh, efectivamente, sin haber ocurrido nada. ¿Sí? Es que eso es lo que al final de cabo yo creo que... Yo tenía un profesor en la facultad que creo que hizo una... al que recuerdo con muchísimo cariño, porque el hombre era un profesor, un tío que se explicaba física matemática, y después teníamos con él unas charlas alucinantes sobre ciencia ficción, terror, de ver un fan encantador. Y el hombre creo que me hizo una de las definiciones de lo que era el terror, o mejor dicho, de cuál debía ser el camino para un relato aceptable, interesante, un relato absorbente de terror, que era el siguiente, es decir, solamente hay una cosa que nos hace solamente hay un relato de terror, una ambientación terrorífica que hace que tú sudes de miedo. Y a todos nos ha ocurrido alguna vez que es una pesadilla. Cuando tenemos una pesadilla de esas terribles que nos ha pasado a todos, bien de mayores o bien de niños y tal cual, que te levantas, te despiertas todo agobiado, incluso sudoroso, diciendo qué mal lo estoy, qué terriblemente lo estoy pasando. Entonces, ¿qué es lo que tiene una pesadilla? ¿Cuál es la mezcla de ingredientes que tiene una pesadilla que hace que nos afecte tanto? Es que tiene una parte absolutamente real, que es nuestro entorno, nuestro cuerpo está sumido en esa historia. Y lo otro es una descripción onírica en la que se mezclan, como el aderezo de una buena comida, todas aquellas cosas que nos dan miedo en una proporción adecuada. Inconscientemente nosotros somos capaces de hacer en nuestra mente esa mezcla que proporciona el guiso terrorífico que nos hace sudar y despertarnos agobiados pegando un grito en medio de la noche. Esa película de miedo. Exacto. Eso es un relato de Lovecraft. Y yo recuerdo leer a Lovecraft, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero decir, cada uno lo leerá como le da la gana, bromas aparte, pero yo recuerdo leer a Lovecraft de pequeño, hablando, no mi primer relato de Lovecraft, sino leerlo en general, antes de dormir. Yo por suelo tener la costumbre de leer antes de dormir, metido en la cama, tapado, leyendo un relato de Lovecraft y teniendo la sensación de que la pared de detrás, donde estaba apoyado el cabezal de la cama, como que se fundía o se desvanecía, y tuviese cosas mirándote detrás. Eso de mirar así con el rabillo del ojo por encima del hombro diciendo, seguro que hay pared, eso es Lovecraft. Eso no lo consigue ningún otro. Eso, si acaso lo consigue, antes de Lovecraft, Edgar Allan Poe, en algunos relatos. En algunos relatos. En algunos, no en todos. Las matizaciones en algunos relatos. Claro. Pues sí, la verdad es que después adaptación, se sigue como cultura general, adaptaciones al cine, de cosas de estas que... Y hay muchos, lo que pasa que es que no directamente con el nombre, pero hay un montón de autores y un montón de películas, empezando por Stephen King, que se han nutrido muchísimo del universo de Lovecraft. Adaptaciones de obras de Lovecraft directamente en el cine, que yo recuerde de obras suyas, hacer un largometraje, creo que no, o estoy equivocado en este momento, pero creo que no, pero autores que se han inspirado en él, por ejemplo, ya te digo, King... Tiene montones. Hay un relato de King que es una pasada, que es... hace poco lo han vuelto a pasar en... El título era la tumba o algo así. Ahora me viene a la cabeza, como suele ser. Es una fábrica textil que está en un pueblo abandonado. La fábrica del pueblo está a punto de irse a hacer puñetas porque el único fuente de ingreso que tiene es la fábrica. Y le dicen que la tienen que sanear porque está llena de parásitos, aparecen ratas. Llega un inspector y le dice, la tenéis que sanear y si no la cierro. Así que un encargado súper autoritario, despótico allí, contrata a varios empleados a que se metan en los subterráneos a limpiar, y empiezan a aparecer ratas y ratas, y al final encuentran en el fondo de una caverna debajo de la fábrica que nadie conocía, la madre de todas las ratas, una especie de engendro enorme baboso, como la reina alien, la mamá de alien, ¿vale? Que pare ratas, que es la que pare las ratas, y tienen que luchar contra ese engendro que es enorme, ¿vale? Y que está allí como una mezcla de gusano y rata horroroso. Eso está basado en ese universo chorreante, que digo, goteante. Goteante de putrefacción, que es el universo de Lovecraft. Y lo bueno que tiene es que el tío solamente tiene que darte, meterme en una pesadilla. Entrar, aunque fuera por error, en una pesadilla de Lovecraft tenía que ser una experiencia terminal. Porque el tío consigue... Con dos brochazos, esto que digo yo del universo chorreante, pringoso, fungoso, que llama él, le encanta hablar de la fungosidad, los hongos, eso que crece en la humedad, donde no da la luz y tal cual, ¿no? Los rincones perdidos del bosque de aquí. El tío da dos brochazos, y con dos pequeños brochazos lingüísticos, al empezar gramaticales, al empezar el relato, ya tienes toda la... Sin necesidad de que incida como en una película gore, enseñarte cada vez la sangre, charcos, salpicón, pozada de sangre. ¿Te recuerdas cómo compraba 25.000 litros? Hay que gastar la... Exacto, hay que tirarla, tírala con prodigalidad, échale, ¿no? El tío da un brochazo al empezar, te describe el escenario somera pero contundente, incluso con lenguaje florido. Un lenguaje más propio de casi de la poesía, en muchas ocasiones, que del relato en prosa, o del cuento. Y después ya tú ya no puedes escapar de la descripción que te ha hecho. Puñeta, eso es un sueño, macho, eso es una pesadilla. Es la forma de narrar de Lovecraft. No sé si nos estamos dejando algo por alto, ¿sí te ocurre algo? El tiempo, yo creo que... Estamos rizando el rizo ya, ¿no? Sí, 5 minutillos, igual nos quedan. Pues sí que podemos decir en 5 minutos. Pues si tuviéramos sponsors, ahora podríamos un anuncio, digamos. Eso es verdad, oye, a todos los sponsors que escucháis este programa, oye, no lo hacemos, pero que dice que no llora no mama, pues oye, claro, escolteu, si nos convideu algo... Claro. Ahí están las cuñas. Pues solo con mojarse un poquito. Claro, que... siempre parriendo algún cine, siempre parriendo algún yo con comprar GBS y DVDs. Y esto no, no de momento. He visto Avatar en 3D. Ah, sí, muy bien, que no había visto. Tenías tu razón. Todo mucho mejor. Tenías tu razón, sí. Gracias. No me he agobiado nada. Hombre, el único problema que tenía es que estábamos en la segunda fila. Bueno. Y mi mujer, Manoli, decía: me estoy agobiando una barbaridad. Yo le quitaba hierro diciéndole a la mujer: no, mujer, que exagerada, se ve de maravilla. Me lo estaba pensando. Uf, hice un par de veces así tapándome un ojo, como diciendo: castigo, por favor. Pero me gustó. Me gustó. En la fila 2 ya no estás en 3D, estás en 4D, 5D, 6D. Sí, sí, claro. A 3 dedos, te pusiste a 3D, sí, a 3 dedos de la pantalla. Oye, y eso de ver las películas en 3D y sentirte como un niño, por ejemplo, como cuando destruyen el árbol de los Naví. Y tú ves caer. Hay gente que no veis, ¿sabes? Bueno, imagínate que destruyesen un árbol en la película. Sí, un árbol, ¿vale? Ya me mole cualquiera. Y lo queman y todo, ¿no? Y van cayendo las pavesitas, las cenizas, y tú vas poniendo la mano así como si fueses bobo, ¿vale? Y te sientes mejor cuando miras con el rayo del ojo y ves que los de al lado están haciendo lo mismo y dices: bueno, pues no soy el único idiota que hay en la sala. La verdad es que sí. Manoli haciendo al lado de mí, haciendo así. Ay, cogiendo flores. O los bichitos esos que vuelan. Esponja. Correcto. Que todavía las medusas por ahí. Ay, qué bonito. Y yo dije: momento Bob Esponja, porque vamos. Sí, señor. Me gustó los bichitos también. Cuando vuelan los bichitos, suponiendo que fuese una película en la que volasen bichitos o lo que sea, ¿no? Pues vuelan los bichitos como... y tú estás viendo cómo los bichitos. Ay, es verdad. Ay, y mi personaje preferido. No sé cuál será el tuyo, pero mi personaje preferido es el último que tú te esperarías de la película. No sé si te has dado cuenta que en esa película, suponiendo que saliera un personaje, que es como una especie de camaleón, que cuando lo intentas tocar, gira una, sí, una especie, sí, de... Y sale la luz ahí. Y él se queda colgando como si fuese tonto así debajo. ¿Lo he visto? Es encantador. Ese es mi personaje preferido. Si saliera. Si saliera en la película. Si saliera, sería mi protagonista de aquí. Sí que es verdad, que luego el momento Festi Power, que si hubiera un Festi Power... Te digo, que es que lo que me gusta es verlo así, debajo, como un poco dice, a ver dónde voy a parar, porque esto no es asunto mío, se ha disparado, pero... Es el autoprotector. Es un autogiro. Es el autoprotector del autogiro, efectivamente. Encantador, chico. Pues sí, pues yo he visto Up in the Air. ¿La de George Clooney? No la he visto yo aún, ¿y qué tal? A mí me gusta una película más de George Clooney, que George Clooney hace películas que son pues muy comerciales, muy veíbles, creo yo, y muy eso. Claro, tocando el tema de los despidos ahora. Tal en boga ahora, pero efectivamente, pero muy bien, porque de hecho él utiliza la frase, que dice, pues yo entiendo que no es consuelo para nadie, pero yo entiendo que, bueno, él, así no siempre, que ya lo hablamos otro día, pues bueno, trabaja en una empresa en la cual la gente que no tiene valor suficiente como para despedir a sus trabajadores o la suficiente autodeterminación como para los contratan a ellos para que vengan a despedir a tus trabajadores. Ya. Un poco de la filosofía de vida de él como ermitaño, un poco a la hora de este trabajo, que no puedes tener ni familia ni puedes tener nada porque tienes que estar siempre viajando despidiendo a unos y a otros, y que siempre te encuentras con que la gente, pues normal y con toda lógica del mundo, no acepta escrutar en ese sentido, no acepta el tal. Pero él dice a uno de los que le comenta, efectivamente le dice eso, ¿no? Que quizá, y además a un señor más mayor, que quizá esta es una nueva oportunidad que le da la vida. Dice que puedes estar trabajando para mantener a tu familia, para cuidar a tus hijos, para pagar la hipoteca a fin de mes, pero realmente no estás haciendo lo que quieres. Claro. Y dice, como tantísima gente se encuentra en estos momentos haciendo eso, por poder cumplir con todas tus obligaciones, tienes un trabajo que no quieres. Pero claro, el despedirte, pues mucha gente efectivamente lo ve como lo peor del mundo, pero hay mucha gente que, o esa gente muy positiva, que lo ve como una segunda oportunidad. Como ahora puedo, ya tengo casi pagado esto, ya tengo casi pagado lo otro, aunque tenga 50 años, pero igual me puedo dedicar a lo que me gusta. Y el que hace lo que gusta es el que triunfa y el que... Que de hecho... Al menos triunfa internamente. Efectivamente, yo creo que es uno de los mayores triunfos. Y de hecho, no hay nadie que gobierne el mundo o que haya hecho un imperio que no lo hayan despedido alguna vez, creo yo. Sí, seguro, seguro. Seguro, además, quiero decir. Es más, ha habido incluso gente que le diré que históricamente los han despedido incluso gobernando el imperio, y luego han vuelto a gobernar el imperio otra vez. Pero mejor. Tienes a Napoleón. Ya como presidente. Lo envían a la isla de Elba, el tío se lo piensa un poquito, vuelve, reorganiza el tema y lo tienen que enviar a Santa Elena, de donde ya no escapó. Sí, y eso que era bajito. Y eso que era ser alto. Bueno, pues la pinche me ha gustado en cuanto a que es fácil de ver y que está bien. La película está bien, no es una peli nada que salga al mundo. No recomiendo, sinceramente, y sintiéndolo mucho por toda la gente de los cines, no gastéis los cuartos en ir al cine, que fin te esperabas a que salgan DVD. Que fin te esperabas a que salgan DVD, o que la pongan en el fila de Ono, o que la pongan donde sea, porque no recomiendo ir a ver al cine. Yo entiendo, porque para ir a ver al cine me gusta que sea algo con un miedo colectivo. Todo esto que... no lo estaríamos diciendo si algún cine patrocinara. Ya te digo, bandero. Como no se mojan, pues a esperaros a que salgan DVD. Efectivamente, que es que la cuestión está en eso. Yo hay películas que entiendo que son... Bueno, todo depende. Si tienes tiempo y dinero suficiente como para ir todos los fines de semana al cine, pues te recomiendo que la veas. Ah, el dinero es lo de menos, porque al final cuatro cines al mes, que son? Es poco dinero realmente, que de cuatro cines. Sí, que la de entrar es la de botar. ¡Pero en 3D! ¡Te regalan las gafas! ¿A ti te regalaron las gafas? No, ¿a ti sí? A mí sí, señor. En el Bonaire te regalan las gafas. Bueno, perdón. Te cobran las gafas, pero a diferencia de... ¿Luego las enseñas? ¿Cómo que no? Ahora mismo te enseño la gafas. Esto es fascinante. Eso es lo que no. Estar en la cueva de Andrés. Ah, pero porque esta no tiene que ver con la nuestra. Es que esto, macho. O sea, ¿os acordáis de Tom Cruise en Risky Business? Aquella Ray-Ban que llevaba en Tom Cruise. Pues estas son... Es que me dieron una de ciencia ficción y fantasía a mí. Pero estas son tuyas. Estas son casi de qué mala suerte, chato. Con esto, yo no sé, la gente tiene el ridículo... No sé si se las pondría, ¿eh? Algo te enseñaré una foto yo de las mías. Algo te enseñaré una foto de las mías porque las mías estaban... ¿Llamo a Bárbara? No, te la tengo. Es que te las de las gafas, es que podemos hacer eso. Ahí con el sonido también. Y esto es lo bueno que tiene de grabar, ¿eh? Claro, esto lo podemos hacer en el estudio. Bueno, y que hemos cortado y empalmado 25.000 veces esto. Claro, cuando nos salga la risa, cada vez que nos salga la risa. Hoy no, hoy ha sido un programa serio. Serio, sí, de terror, hemos hablado de terror. Vale, hay que dejar claro un precepto. Y esto tiene que irse muy bien. ¿Cómo de tiempo tú? Ya he estado prácticamente fuera de tiempo. Quiero dejar. Vente. ASO realmente es una vertiente más del monstruo programa. O sea, güey, habrán programas que serán cachando puro y duro, habrán programas que tienen gente. Convidada para participar y colaborar, y ni habrá días que será cachondeo puro y duro y que no le habrá res, ni habrá días que será serio, porque todo depende del tema que parlemos. Ahorita te digo que entendeu. El monstruo público, yo sé que hemos antén. Nuestro público de Sevilla, de Madrid, de Burgos, de Londres, de donde sea, de Chile, muy bien, nos entiende, y esta es la cuestión. Y no sé, que yo me he quedado con las ganas de que, si cabe, pongas el audio de Space 1999. A ver si entra, espera un momento. Voy a intentar un redoble tecnológico, porque eso puede entrar. Espera un momento. A ver. Que a partir de ahora va a ser la capselera de la hechida de mails. Que quede muy claro. Que esta semana no nian, pero la semana que ve estarán touch. Atentos, porque esta vez voy a rizar el rizo. Vale, ¿qué tal? A ver, Andrés, pulsa aquí. Voy a intentar. Oh. Sí, sí. ¡La escolta! ¡Prepara esto! ¡Quick! ¡A tot el món que escolta el programa! ¡Vos pic de peu! ¡Vinga! ¡Preparad! ¡Anem a bailar! ¡Vamos allá! ¡Una, dos y tres! ¡Como si tinguera un juego! ¡Vinga! ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya, yo pensé! Yo pensé que podía despedir el programa. Esto tengo que grabarlo, Yo pensé que podía despedir el programa. Tenía muchas saludos. Venele noticias. Besec para todos. Buenas noches y queda con Dios. Y nos habéis pensado que era la segunda parte del programa. Debe ser la declaración de Randolph Carter, de Nobel Club. Nos vemos. Gracias, Pertot. Venga a tu cueva. Hasta la próxima. Y a mí el tuyo. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. El camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga. camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Entra en el camarote 58, te sorprenderá. Pasa un buen rato entre amigos todos los martes de 8 de la tarde a 10 de la noche, hablando de libros y tebeos, de cine, vídeo y televisión, de juegos virtuales y estrategia, de historia de España con mayúsculas, de misterio, escuchando bandas sonoras. Los martes de 8 de la tarde a 10 de la noche, sintoniza el 107.3 de tu FM en Alboraya y entra en el camarote 58 para disfrutar de un buen rato entre amigos. El camarote 58.